Buenas tardes a todos y todas. A nombre del Instituto de Estudios del Caribe, les agradecemos su presencia y participación en la 15ª conferencia caribeña que presentamos este semestre. Esta es la número 96 de las que se han celebrado en 4 años. Las conferencias caribeñas reciben el apoyo de la oficina del decano, la Biblioteca del Caribe, con la preparación de la bibliografía que se distribuyen, y de Radio TV de la UPR en la persona de Claudio Putnam. Esta es la última actividad de las conferencias caribeñas en el recinto. Habrá otra mañana en el barrio Tras Talleres de 5 a 7 con la presentación del libro de la investigadora Ana Fabián. Queremos reconocer el apoyo de los investigadores del Instituto Ana Fabián, Feli Ojeda, Del Matios, al personal no docente, Oscar Mendoza, que ha preparado la exhibición de Caribbean Studies todos en esta conferencia, de Josué Hernández en la administración del Instituto, Juan Luis Martínez en el diseño y envío de los anuncios, y muy principalmente de Ovidio Torres por sus múltiples gestiones. No somos tantos en el Instituto, en realidad casi todos son por compensación. Algunos entran a las 6 y salen a las 8:30, otros entran a las 5 y salen a las 7. Así que allí pasamos muchas horas. También a Julia García del Decanato de la Facultad por la asignación de este anfiteatro. También reconocemos el auspicio de la Escuela de Derecho, Roberto Aponte, el decano, y los departamentos de la Facultad Ciencia Política, que dirige Héctor Martínez, de Geografía, Ángel David Cruz Báez, Antropología y Sociología, Jorge Giovanetti, e Inglés en la Facultad de Humanidades, también de la Escuela Graduada de Administración de Empresas y varios departamentos de la Facultad de Estudios Generales. La colaboración voluntaria del profesor Javier Almeida con la ayuda de Lucy Rivera en la transmisión por nuestro canal de YouStream nos ha colocado en otro nivel, ya que nos están viendo en vivo o de manera diferida por Norteamérica, Latinoamérica y el Caribe. De hecho, antes de ayer se hizo historia en el recinto al transmitir 20 y pico presentaciones en línea de una clase de bachillerato de antropología en el evento titulado El Caribe más allá de las palmeras, de la profesora Bárbara Abadía Resach. Hoy nos honra la doctora Jean Stopes, investigadora afiliada al Institute for the Study of the Americas, University of London, codirectora del proyecto Mercancías del Imperio y profesora meritoria de London Metropolitan University, donde dirigió el Caribbean Studies Center. La doctora Stopes tiene una amplia hoja de publicaciones y presentaciones públicas. En la actualidad trabaja en un libro que se titula provisionalmente The Havana Cuban Cigar Universe, Transnational Migration and Commodity Production 1860-2010, que ya debe ser 2011, por lo que he hablado con ella. Ha sido presidenta de la Asociación de Estudios del Caribe y de la Sociedad de Estudios del Caribe de Reino Unido. Se le ha premiado con la medalla Toussaint Louverture de la UNESCO por combatir el racismo en las artes, la literatura y en la política. Viene a Puerto Rico después de un semestre como Eminent Visiting Scholar de la familia Bacardí en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida, Gainesville. Como comentarista, tenemos al colega de esta facultad, doctor Jorge Duany, antropólogo. En el presente, el doctor Duany es el estudioso más destacado en el tema de las migraciones caribeñas y le agradecemos su colaboración. Tiene una vasta obra de publicaciones, presentaciones y docencia. También tiene otros reconocimientos. En el 2007 fue el Eminent Visiting Scholar de la familia Bacardí en Gainesville. Y valga la aclaración que esto es un premio que es por invitación. Su libro más reciente se titula Blurred Borders, Transnational Migration Between the Hispanic Caribbean and the United States, publicado por la University of North Carolina Press y estará disponible en septiembre de este año. Afuera en la mesa tenemos una hoja sobre el libro. Le agradecemos a ambos su participación y ahora los dejamos con la doctora Stokes. ¿Sí? Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecerles al Instituto de Estudios del Caribe y en particular a su actual director, el doctor Humberto García, por extenderme la invitación de hablar en este ciclo de conferencias que de por sí se ha convertido casi en un fenómeno diaspórico, ya que hay evidencia de quienes asisten virtualmente en distintas partes del mundo. Yo misma he asistido en conferencias anteriores, pero me honra ahora estar aquí en persona. Y de nuevo, en Puerto Rico, entre quienes desde hace tiempo son colegas y amigos muy apreciados. Como bien saben varios de ustedes que están en la audiencia hoy, a lo largo de los últimos 20 años he estado pacientemente llevando a cabo una investigación histórica y contemporánea que gira alrededor del tabaco cubano. Fue el tema que marcó el inicio de mi carrera como historiadora, pero a cambio de la historia más bien nacional que tracé en aquel entonces, retomé la historia del cigarro cubano, que más bien se llama en Cuba el puro y se conoce en el mundo entero como el habano, como una historia verdaderamente transnacional. A través de los tiempos, grandes y pequeños movimientos migratorios han conformado sus propios sistemas de cruzar fronteras, vinculados a flujos de inversiones, comercio, producción y consumo, tanto como grandes cambios políticos y sociales, sea el auge y declive de imperios o sublevaciones en su contra. Y el habano fue para mí una ventana para explorar eso. Lo mismo me trajo a Puerto Rico hace 13 años, y pues primero quería compartir con ustedes y especialmente con colegas tabacaleros algunas ideas que he estado formulando a raíz de mis pesquisas que me han llevado físicamente, no cibernéticamente, a muchos de los territorios a los cuales haré referencia. Decidí hablar del mismo a modo de enmarcar cómo he llegado al tema de hoy, que es la nueva diáspora cubana de las últimas dos décadas en países receptoras que no son los que se han acostumbrado a estudiar, ya que lo que se ha escrito es de forma abrumadora sobre los cubanos en los Estados Unidos, aunque también en México y en la República Dominicana y Puerto Rico, para decir territorios de por aquí, con unos estudios excelentes de Jorge Duany, a quien le agradezco haber aceptado ser mi interlocutor. ¿Quién mejor que él? El espacio transnacional sociocultural de lo cubano se ha captado en el trabajo de Jorge Duany, entre otros, en el contexto de las Américas, y se ha tocado más allá geográficamente y culturalmente en dos senderas antologías, una editada por André O'Reilly, titulada Nación Desplazada, y otra editada por Ruth Bejar y Lucía Suárez, titulada La Isla Portable. Siendo dos títulos muy evocativos, cada uno sugiere un enfoque distinto de la diáspora cubana. Uno privilegia la noción de desplazamiento, o más bien tal vez desarraigo, mientras que el otro conlleva la noción de quienes tal vez sienten más cómodos con moverse de un lado a otro, es decir, ser portable. Ser portable es, desde luego, lo que más define la región caribeña. Y en el caso de Cuba, podemos estar ahora ante una versión tal vez más pequeña de la famosa guaguaria de ustedes, pero una que va más lejos que tierra firme estadounidense. Estadísticas recientes indican que el número de cubanos emigrando a otros países ha estado aumentando de forma significativa, mientras que el número de cubanos emigrando a los Estados Unidos ha estado disminuyendo proporcionalmente. Digo proporcionalmente, ¿no? La primera pregunta que tenemos que hacernos, pues, más allá de las barreras migratorias erigidas por Cuba y los Estados Unidos, es ¿por qué? Y hay una respuesta relativamente sencilla. Con el colapso de las relaciones de Cuba con el antiguo bloque soviético, tras la caída del Muro de Berlín en 1989, que, como sabemos, conllevó una crisis económica en Cuba de alcance potencialmente catastrófica. Un desastre económico total se evitó por estrategias del gobierno cubano para reposicionar a Cuba en la economía global. Las mismas incluían atraer comercio e inversiones extranjeras no estadounidenses, promover el turismo internacional, exportar productos cubanos insignes, tales como el habano, el ron y la cultura, el arte, la fotografía, la música y el baile, y permitir pequeñas aperturas en la política migratoria. En efecto, Canadá y Europa Occidental se convirtieron en fuentes preferidas de comercio e inversiones, países emisoras de grandes números de turistas y recipientes de exportaciones cubanas, incluyendo un número de migrantes que iba en aumento. Las cifras son relativamente pequeñas en comparación con Estados Unidos. La población de Cuba hoy día es un poco más de 11 millones y hay una cifra conservadora de 1 millón de cubanos en territorio norteamericano, mientras que en España, que le sigue a Estados Unidos, se registran unos 90.000. A lo mejor Jorge me corrige estas cifras porque son muy difíciles, ¿no? Y se contradicen mucho en distintas fuentes. Pero en España, que le sigue a Estados Unidos, se registran unos 90.000, en Canadá unos 15.000, en el Reino Unido unos 10.000, en Alemania unos 9.000 y en Francia unos 7.000. Luego retomo esto en el caso de cada país porque realmente son las cifras registradas que no necesariamente son las cifras reales. Pero son cifras que van en aumento, lo cual, también tomando en cuenta fuentes más anecdóticas, sugieren que tal vez Estados Unidos no sea un destino preferido. O sea, no solamente que es un destino a donde no se puede ir, sino un destino a que no se quiere ir. Si esto se mantendrá así, de haber cambio en la política norteamericana para con Cuba, es una pregunta bien abierta. Pero quiero aquí sugerir que pueden estar en moción una serie de fuerzas motrices que requieren adoptar un enfoque menos fijado en los Estados Unidos y más global. Entonces, esto me deja hacer una digresión, tal vez, sobre el habano y el trabajo que he estado haciendo. Entonces, a modo de ilustrar donde mis pensamientos están yendo, permíteme volver al caso del habano. Hacia finales, el habano el puro, no el habano. Hacia finales del siglo XVIII, el habano hecho a mano estaba estableciéndose en el mundo como el cigarro de lujo. A mediados del siglo XIX ya era muy cotizado, era el estándar por el cual otras economías del cigarro se medían y estaba bien insertado en procesos transnacionales vinculados con los que en inglés se llaman commodity chains and networks, cadenas y redes de productos o mercancías, y la transferencia del conocimiento. La semilla, el conocer agrícola industrial y el capital humano se trasplantaron para replicarlo en otros lares, un proceso acentuado por olas migratorias producidas por grandes cambios políticos, tales como las luchas cubanas por la independencia de España de fines del siglo XIX, la ocupación norteamericana de Cuba a principios del siglo XX y la Revolución de 1959. Esto conllevó a que marcas hasta idénticas de habanos se produjeran dentro y fuera de Cuba por cubanos dentro y fuera de la isla, las cuales se distribuyeron por circuitos, redes y cadenas paralelas. A su vez, esto creó un complejo multisistema de perfiles lícitos e ilícitos, aprovechándose del prestigio del producto auténtico. El desafío para mí ha sido cómo mejor conceptualizar esto, y ha sido un proceso conceptual en dos partes. En su clásico estudio del contrapunteo del tabaco con el azúcar, el ya fallecido etnógrafo cubano Fernando Ortiz esbozó cómo el tabaco, especialmente el puro, más que cualquier otro producto de Cuba, simbolizaba el nacionalismo y la soberanía cubana. No obstante, el puro también se encasillaba en otra historia entretejida tanto fuera como dentro de la isla. De pronto me vi entonces enfrascada en estudiar un nuevo contrapunteo entre el tabaco de afuera y el tabaco de adentro. Y eso me conllevó a lo que me ha llevado por varios territorios en muchos años. Estudiando tres perfiles realmente. Las comunidades cubanas en el exterior vinculadas al tabaco, comparando los años posteriores a 1868 a raíz de las guerras de independencia y los años posteriores a 1959 a raíz de la revolución, explorando cómo se insertaban en procesos económicos, sociales y políticos en sus países receptoras, tanto como en Cuba. En segundo lugar, la respuesta a esas comunidades de intereses políticos y económicos en Estados Unidos y Europa sobre todo, es decir, el grado en que fueron incorporadas y cómo impactaron en una historia más amplia de esos lares, tanto política como del tabaco. Y en tercer lugar, el mito, la memoria y la política en la cultura tabacalera emigrada, ya que en los Estados Unidos la misma se asociaba con el radicalismo político post-1868 y una política conservadora post-1959. Resulta que las islas caribeñas cercanas y los territorios del Circuncaribe, Jamaica, Honduras, México, Nicaragua y Puerto Rico y República Dominicana, todos jugaron un papel importante. Sin embargo, fueron parte de una red más amplia de territorios, desde las Américas, y incluían Brasil, Colombia, Ecuador y otras partes de Estados Unidos como Connecticut, el norte de la Florida y Georgia, a Europa, las Islas Canarias, África, Camerún y las Filipinas e Indonesia, Sumatra y Java. En el transcurso de mis investigaciones me beneficié de los estudios de muchos historiadores locales en los territorios y también de formar parte de redes de investigación tales como el proyecto que Humberto mencionó, Commodities of Empire, de la Academia Británica, que yo codirijo, y el proyecto Plantas, Personas y Trabajo en Holanda y Commodity Chains en Alemania, también una red de historiadores de intoxicantes y intoxicadores radicada en Reino Unido y la Sociedad de Historiadores de Alcohol y Drogas en Estados Unidos. He disfrutado mucho de todo esto, tengo que decir. No fumo, pero bebo y disfruto. Y empecé a conceptualizar la historia de mi habano de afuera, por así llamarlo, de forma más amplia. El análisis de la cadena de productos, commodity chains, ha sido muy útil como un enfoque sobre la sustitución de un producto por otros, que son más baratos de producir, de una calidad distinta o nuevos en el mercado, y con oportunidades para reorganizar la oferta y crear alternativas de consumo, libres de dependencias o monopolios anteriores. La oferta de nuevos productos o variedades no necesariamente conlleva el colapso de una cadena establecida, ya que estructuras paralelas pueden emergir. Estudiar cadenas emergentes informales y ilícitas resulta más difícil, pero tales cadenas más escondidas pueden resultar fundamental en tratar de entender el funcionamiento de la cadena en su totalidad. Los historiadores suelen haber estudiado cadenas como conexiones económicas más bien lineales entre productores, comerciantes y consumidores, mientras que los geógrafos, antropólogos y quienes se dedican a estudios culturales y de consumo han enfocado más las redes y circuitos de conocimiento, obligándonos a entender las fragilidades y desconectos en las dimensiones políticas, sociales y culturales. Mi habano es ya un producto global, que no se puede comprender como una cadena económica solamente, sino más bien como un producto conformado por signos políticos cuyas ramificaciones de índole políticas, sociales, político, social, cultural y migratorio crearon no solamente redes paralelas, sustitutas, informales e ilícitas, pero también mundos e imaginarios contestatorios o contestatarios. Aquellos mundos e imaginarios han corregido trayectorias de auge y declive, algunas olvidadas, otras reinventadas. Y los territorios pueden delinearse de una tipología cuatripartita. En primer lugar, los que han sido muy entrelazados con flujos migratorios significativos de cubanos, casos como la Florida y Nueva York en Estados Unidos, Jamaica y las Islas Canarias en su momento. En segundo lugar, los que han sido muy entrelazadas en sus historias, pero con flujos migratorios no significativos de cubanos, y ahí está el caso de Puerto Rico y Connecticut. En tercer lugar, los que, y no estoy poniendo esto por rango de importancia, en tercer lugar, los que han visto más pequeñas migraciones catalizadoras de cubanos, ahí pondría México, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Brasil y República Dominicana, que es hoy día el mayor competidor de La Habana de Cuba y abunda en las tiendas aquí en Puerto Rico. Y en cuarto lugar, países en África como Camerún, en Asia, las Filipinas e Indonesia, que es el mayor exportador de la hoja de hoy día, cuyas conexiones con Cuba son de transferencias más aisladas de capital humano y conocimiento vinculado con la expansión global e imperial del tabaco llevado a cabo por el Reino Unido, Holanda, Alemania y Francia. El desafío metodológico de llevar a cabo un estudio tal, que es comparativo, multidisciplinario y de larga duración, adentrándome en historias locales, nacionales y regionales que no me eran familiares, me conllevó a reflexionar no solamente sobre las estrategias de quienes transcurrían aquellos mundos, tantos reales como imaginarios, sino también mis propias estrategias como investigadora, resultando cuán importante era trabajar de forma colaborativa. De modo que si mi historia de La Habana a primera vista puede aparecer distanciada de estudiar la nueva diáspora cubana, el enfoque es de por sí bastante central. Permítame ahora, pues, esbozar algo de lo que hay detrás de las nuevas rutas migratorias cubanas de las últimas dos décadas a Canadá y Europa Occidental. Debo aclarar que, a diferencia de mis investigaciones sobre La Habana transnacional, que abarcan los últimos 20 años, lo que voy a compartir con ustedes hoy se basa en una investigación que está en su fase inicial y que se está llevando a cabo por un grupo de investigadores en Canadá, España, el Reino Unido, Francia y Alemania. La investigadora principal es la socióloga canadiense Catherine Krull, de la Universidad de Queen's en Kingston, Ontario, quien ha trabajado en y sobre Cuba. Y la investigación ha recibido financiamiento del Consejo Canadiense para las Ciencias Sociales y las Humanidades, que tal vez es un indicador de que a Canadá le importa, o alguien en Canadá tiene interés en el trabajo. Como co-investigadora, yo tengo mayor responsabilidad por la parte europea, en colaboración con el escritor cubano Pedro Pérez Saduí, con quien comparto mi vida. Residimos en Londres, viajamos de forma regular a Cuba y estamos en contacto con muchos cubanos que actualmente residen fuera en los lugares que vamos a estar estudiando. Los tres, pues, traemos un enfoque multidisciplinario y un enfoque tanto de adentro como afuera a nuestra coordinación de un equipo de investigadores en los distintos territorios. En el caso de Europa, hay otros países receptores y estamos en contacto con quienes están investigando en los países escandinavos, Grecia, Italia y Suiza. Hay una especie de auge de estos estudios. Pero a propósitos de hoy, solo voy a abarcar los países en que nosotros mismos estamos trabajando. y con referencia especial a las principales ciudades que han recibido mayores números de migrantes, Toronto y Montreal en Canadá, y las ciudades capitales en Europa de Madrid, Londres, París y Barcelona, más algunas ciudades secundarias, por así llamarlas, como Barcelona en España. Canadá se ha convertido en un importante destino norteamericano alternativo, con más de 14.000 cubanos registrados, un 90% de ellos en Toronto y Montreal. O sea, quienes salen de Cuba van para las ciudades, no para los campos. Lo cual no toma en consideración los que no son registrados y son ilegales, que se consideran pueden remontar a unos cuantos miles más. Esta presencia de los cubanos se debe en gran parte a la larga relación política entre Canadá y Cuba bajo el principio de Ottawa de constructive engagement, relaciones constructivas, se me olvida el término en español, que se opone al embargo estadounidense y apoya la inversión y la cooperación, o sea, la inversión en la isla y cooperación con la isla. Toronto, la mayor ciudad de habla inglesa en Canadá, ha recibido más inmigrantes cubanos que cualquier otra, atraídos por nexos familiares de estudio y de trabajo en una ciudad que les ofrece oportunidades económicas y una población relativamente diversa de punto de vista étnico y con otras comunidades latinoamericanas y caribeñas. Hace más de un siglo, el inglés ha sido un importante segundo idioma en Cuba, con excepción de los años tal vez en que se desplazó por el ruso, y esto ha facilitado la migración a una ciudad como Toronto. A Toronto le sigue Montreal, y a decir la verdad, no fue hasta muy reciente que Toronto le tomó por delante a Montreal. Siendo la mayor ciudad de habla francesa en Canadá, Montreal es a la vez muy multicultural y tiene grandes comunidades caribeñas como la de Haití. Como ciudades anglófona y francófona, las dos ofrecen interesantes puntos de comparación también con París y Londres y por extensión Francia y el Reino Unido. De los países europeos, España, el poder colonial de Cuba hasta 1898, como bien saben ustedes, ha sido el destino principal para los cubanos después de los Estados Unidos, con cifras recientes, como dije anteriormente, de alrededor de 90.000 viviendo legalmente en España, la mayoría en Madrid. Nexos históricos, culturales y familiares explican lo mismo, y la migración a España ha estado creciendo a un ritmo más rápido que Estados Unidos. Hay que recordar que en las dos décadas después del final de la colonia, Cuba recibió más emigrados españoles que en los dos siglos anteriores. Esto, más los flujos menores después, ha significado que muchos cubanos tengan vínculos familiares cercanos con España, lo cual les ha permitido obtener la ciudadanía española más reciente bajo la llamada Ley de la Memoria Histórica. Un concepto bien interesante, por cierto. Después de Franco, en 1975, y luego con el llamado Período Especial en Cuba, en los años 1990, España fortaleció sus vínculos económicos y políticos con Cuba, convirtiéndose en el mayor inversionista en Cuba y en un país importante para promover la cultura cubana. Podríamos entrar en un análisis de qué faceta de la cultura cubana. Pero promoviendo la cultura cubana, ofreciendo un espacio político-cultural que a los ojos de muchos ha sido menos polarizado que en la isla o en los Estados Unidos, aunque hay quienes lo tildan de una recolonización de Cuba, ¿no? Con la mayor comunidad cubana en Europa, Madrid en particular, ha refortalecido nexos muy cercanos de comercio, cultura y demás. Y también sirve de trampolín para que los cubanos viajen a otros países europeos, ya que una vez sean ciudadanos de España, son ciudadanos de la Unión Europea y pueden ir también a los Estados Unidos y otros países, ya que no necesitan visas para estancias cortas. Esto sitúa a España no solamente como destino, sino como importante punto de lanza y para facilitar relaciones más cercanas entre miembros, familiares, colegas y amistades que pueden estar dispersos en otros lares. Francia y el Reino Unido, por su parte, han tenido largas y sólidas relaciones con Cuba, algunas entrelazadas con intereses de Canadá, Cuba, tanto por la parte francófona, Quebec, como la parte anglófona de Canadá. El número de cubanos que residen legalmente en el Reino Unido ha ido en rápido aumento en la última década y ahora excede de 10.000, convirtiendo el Reino Unido en el segundo país receptor en Europa después de España. Francia, como los Estados Unidos, tuvo una comunidad significativa de emigrados cubanos en el siglo XIX, concentrada en París, y la ciudad capital retuvo su encanto en el siglo XX para los intelectuales y artistas cubanos, como de toda América y otras partes del mundo, creando su propio perfil inmigrante cultural. Con más de 7.000 inmigrantes cubanos legales, Francia se mantiene como un país receptor atractivo culturalmente. París y Londres en largo tiempo han ocupado un lugar especial en el imaginario cubano cultural, tanto como en lo económico y político. Y hoy los escenarios culturales en ambas ciudades han acogido a los cubanos, tanto como a otros latinoamericanos y caribeños. Londres especialmente como ciudad global, muy cosmopolita, y donde se encuentran poblaciones significantes de afrocaribeñas y africanas de las antiguas colonias británicas, es una ciudad que los afrocubanos en particular encuentran tolerante desde el punto de vista racial. Su diversidad cultural y étnica, respaldada por políticas y prácticas de apoyo, habrá que ver si esto sigue en el gobierno actual, ofrece un espacio donde la raza y la etnicidad se negocian de forma más positiva que en otras ciudades europeas, con poblaciones más homogéneas y sin políticas y prácticas similares. Y Londres atrae quienes cruzan fronteras, especialmente desde España, lo que hace de Londres un importante estudio de caso de flujos fronterizos. Hay claras comparaciones que se pueden hacer al respecto con Toronto. Alemania comparte con Francia y el Reino Unido una larga historia de comercio, negocios, relaciones diplomáticas y migraciones para con Cuba, pero también presenta un caso único de lo que fue la Alemania dividida después de la Segunda Guerra Mundial. Y las relaciones especiales de la antigua República Democrática Alemana con la Cuba de post-1959 y la rotura de esas relaciones después de la caída del Muro de Berlín en 1989. Se ha quedado en Berlín una migración cubana relevante, parte de la cual remonta al periodo antes de 1989 y parte de la cual es nueva. Y ambas, a su vez, forman parte de una migración más amplia, tanto dentro de Alemania, la Alemania reunificada, como en los países de Europa Central y del Este. Hay unos 9.000 cubanos legales en Alemania, se calcula, de los cuales un 15% residen en Berlín, así que es un poco menor de peso en ese sentido, en esa sola ciudad, están más dispersos. Pero esa ciudad aparenta atraer emigrados cubanos de otros países del antiguo bloque soviético de la misma manera en que Londres se está emergiendo como una fuerza de atracción para los emigrados a España y otros países, incluyendo Alemania. Entonces, espero que quede claro que sí hay una nueva diáspora cubana, pero ¿cómo se perfila? Nuestro estudio traza cuatro vertientes. El primero es en qué medida esta nueva diáspora compara o contrasta con la migración predominante a Estados Unidos desde el 59. Debo aclarar que hemos tenido debates excelentes en cuanto a cómo y cuándo lo que se llamaba exilio empezó a llamarse diáspora. The jury's out, I'd say, on that. El jurado no ha fallado aún. Pero como fueron quienes en la comunidad cubana americana que empezaron a usar el término, y hoy día se utiliza bastante, nosotros optamos por utilizarlo también y no problematizarlo. Tal vez en la discusión se querrá problematizar eso un poquito más, eso entre migración y diáspora. Pero en cuanto a los cambios que se observan en la migración cubana en Estados Unidos, desde las tempranas generaciones hasta las más nuevas, incluyendo en los trabajos de Jorge Duany, hay ciertas, creo que ciertos paralelos que podríamos observar y a que me voy a referir a algunos de ellos más adelante. El segundo vertiente es evaluar en qué medida las estrategias de la nueva diáspora cubana se asemejan más a las de otros grupos migratorios en los nuevos países receptores. O sea que ya la migración cubana no como una migración excepcional, diferente a lo demás, sino más similar a los demás. Ya que Cuba es un país tanto caribeño como latinoamericano, nuestro primer punto de análisis es con los grupos migratorios caribeños y latinoamericanos, sobre todo los cuales hay estudios que se han hecho y que pueden servir como útiles puntos de comparación. Ejemplo reciente es un nuevo estudio sobre los latinoamericanos en Londres, que se publicó la semana pasada, que indica que el número de latinoamericanos se ha cuadruplicado en la última década. Esto es Londres, ¿no? Con una cifra de más de 100 millones, y eso son los legales, hay un mundo ilegal. Con el grupo mayoritario actualmente siendo brasileros, no hubiera sido así hace 5 años, seguido por colombianos y también concentraciones de ecuatorianos, bolivianos y peruvianos. Muchos más de esa cantidad son ilegales y se encuentran en una economía sumergida de bajo pago. Y hay presiones ahora por parte de las representaciones de las comunidades latinoamericanas para una amnistía, para regularizar su situación. Interesante que hay un debate paralelo en Estados Unidos. También la semana pasada, parlamentarios latinoamericanos estaban presionando en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, conocida como Eurolat, para los derechos de sus ciudadanos inmigrantes en Europa, apoyándose en una formulación histórica de cuando América Latina recibió grandes olas de migrantes europeos. Siempre les abrimos las puertas, declararon. Ahora les toca a ustedes reciprocar. Es interesante, ¿no?, cuando se mira a largo plazo cómo esto estamos viendo de un siglo para otro, cómo los flujos migratorios son completamente opuestos. Hay otras olas migratorias que habrá que tomar en cuenta para nuestros fines, los de Europa Central en el contexto de la Unión Europea que está extendiendo sus fronteras, así que de esos países van a tener la posibilidad de la movilidad dentro de Europa, y ya algunos ya lo tienen. Y también los de Europa del Este, que se están colando, se puede decir, en grandes números. Y de África, donde debo añadir, hay también una presencia cubana. No conozco estudios todavía, pero muchas anécdotas de cubanos que están en distintos países de África, por varias razones. La investigación, pues, aborda el impacto de la nueva diáspora sobre los países receptores en cuanto a políticas migratorias, opinión pública y contribución a la economía y sociedad. Y en el caso de Cuba, ya que las remesas se han convertido en fuente principal en Cuba, dirán algunos, como fuente de ingreso de divisas, fundamental para la sobrevivencia en los últimos años, no solamente de individuos y familias, sino se puede decir la misma sobrevivencia del Estado cubano. En realidad, estas vertientes entonces se vuelven muy interesantes más allá de la migración en sí. Y esa realidad comparten con otros grupos migratorios, porque ya no es una migración cortada del país de origen, ya que los emigrados pueden viajar frecuentemente y a menudo a un costo relativamente bajo, porque hay muchos vuelos turísticos y charter que están yendo de Europa y Canadá para Cuba. En un ir y venir, en visitas de vacaciones familiares, manteniendo casa en Cuba y, en el caso de los ancianos, hasta manteniendo sus pensiones. Así que es otro perfil bien diferente. El tercer enfoque es la medida en que la nueva diáspora ya no es un espacio de lugares, podríamos decir, a space of places, sino más bien un espacio de flujos, a space of flows, produciendo realmente comunidades verdaderamente transnacionales, porque fluyen mucho. El hecho de la ciudadanía compartida europea, con las facilidades de viajar y modernos sistemas de comunicación, hacen que las fronteras no son fronteras. En Europa hay asociaciones nacionales de residentes cubanos que se asocian a nivel europeo y se reúnen una vez al año. Y discuten desde temas políticos, como la posición europea común sobre Cuba, y asuntos migratorios y demás que les afectan. Y los acuerdos que toman los remiten a Cuba. O sea, hay luego debate en Cuba, protestas sobre por qué hay estas restricciones de mi caso migratorio, etc. El año pasado, se efectuó hacia finales del año pasado, residentes cubanos de 23 países europeos se reunieron en Praga. En años anteriores se reunieron en Barcelona, Bruselas, Berlín y París. Y el año próximo se reunirán en Roma. Y más de la mitad eran de los residentes que acudieron a la reunión. Más de la mitad eran afrocubanos, muy diferente de la migración a Estados Unidos. Y más de la mitad mujeres. Y en su mayoría estaban casados o casadas con nacionales europeos. O sea, esta es una migración que está muy integrada dentro de los países donde están. Hubo quienes tenían sus propios negocios y negociaban con Cuba. Los del antiguo bloque soviético habían estado estudiando o trabajando ahí cuando se tumbó el muro. Y son profesionales bilingües en sus respectivos países de residencia, mostrando preocupación para su país de origen, pero también son bien integrados en sus respectivos países y llevan vidas bastante dispersas, salvo en ocasiones más bien culturales. O sea, irán a un concierto, pero no estoy sugiriendo que haya asociaciones muy, muy formadas, si quiere. Son asociaciones muy loose. Diría en inglés. Al centro de la investigación, entonces, son asuntos críticos de multiculturalismo y políticas migratorias en un contexto sumamente globalizado, donde cuando las políticas sean más de inclusión que exclusión, pueden facilitar un nuevo transnacionalismo cubano. Los emigrados pueden relacionarse de forma distinta con el país anfitrión, el país de origen, y los distintos países donde se encuentran. Y eso mismo puede estar impactando en relaciones interpersonales, tanto dentro como fuera de Cuba. El cuarto y último enfoque son una serie de parámetros cambiantes en cuanto a generación, clase, género, raza y cultura, a que he hecho mención anteriormente, y cómo conforman las experiencias y percepciones de la migración. Hay estudios que se han hecho, principalmente, pero no exclusivamente, sobre Estados Unidos, que reflejan alguno de estos cambios. Y hay un extraordinario corpus de trabajo sobre cuestiones de inserción e identidad. Pero el reciente trabajo de Susan Eckstein llama la atención en cuanto a diferencias generacionales, y es bien interesante. Ella hace énfasis en las diferencias generacionales no entre la primera generación de emigrados y la primera y segunda generación de nacidos, de hijos y nietos de inmigrantes, pero entre una generación determinada de emigrados y sus hijos y nietos y otra. Así contrastando, por ejemplo, la generación del 60 de los cubanos emigrados con sus congénitos, así que los hijos y los nietos, digamos un Marco Rubio en la Florida porque sale de la generación del 60, con los de la generación del 90 de los emigrados y sus congénitos, como hijos y nietos, etc. Y no es de sorprender que los últimos de la generación del 90 tienen más en común con estas generaciones migratorias que yo estoy describiendo de después del 89 en Europa y Canadá, aunque con ciertos matices diferentes por las diferentes rutas migratorias. Una diferencia marcada, a que hice referencia antes, con la diáspora en Estados Unidos y sobre todo la diáspora en Miami, es que es principalmente, es muy una... Es difícil usar blanco y negro, ¿no?, en estos contextos, pero la migración a Miami y a Estados Unidos ha sido muy blanca hispana y con estimados cuando más de un 5% que no lo son. Lo que quiere decir que las investigaciones en la sobre la experiencia norteamericana no capta una experiencia de la diáspora afrocubana, aunque en la literatura de la diáspora hay más matices en ese sentido, sobre todo la literatura reciente, como las hay de género también. Y la nueva diáspora que yo estoy describiendo, sí, es mucho más diversa en ese sentido. Y es claro, por lo que estamos viendo, que guarda mucha relación con la industria turística. Eso ha permitido que con el flujo de quienes han ido de turistas han florecido relaciones de sexo, de amor, de dinero, de conveniencia, lo que sea, y muy a menudo ha conllevado a casarse para salir bien o no tan bien intencionado. Pero esto ha abierto caminos. Y ha abierto caminos a quienes no tuvieron esos caminos anteriormente. Dije, no, en la primera fase nosotros no vamos a estudiar Italia, pero Italia, por ejemplo, está muestra un perfil de la composición de los cubanos de esta nueva generación, que es un 70% compuesto por mujeres afrocubanas jóvenes que han salido casados con italianos jóvenes. Y ahora hay una asociación de mujeres negras, cubanas, italianas, luchando contra la violencia doméstica y demás de los italianos con quienes están. Entonces, la oportunidad se presenta, pero tiene sus riesgos también. En eso, eso se compara con las cifras de México, entre paréntesis, que también hay una mayoría de jóvenes negras cubanas que componen eso. Pero hay una cosa que se resalta en todo esto, y que esta nueva diáspora se basa mucho más en un deseo de mejorarse económicamente. Acuérdense que salen de Cuba en la crisis de los 90 y a partir del 90, que sobre diferencias políticas. Es una migra económica que tiene sus matices sexuales y demás, pero es una migra mayor, por lo que estamos viendo hasta ahora. También hay una fuerte preocupación para el bienestar de la familia y las amistades que se quedan en Cuba. Y en ese contexto, quienes pueden no tener muchos recursos, también se preocupan de mandar lo que pueden, de ir a Cuba, de visitar a sus familias y de hacer un trabajo de cabildeo para cambiar las políticas migratorias de Cuba y las políticas migratorias y las condiciones en que se encuentran. O sea, estos no son migrantes que no tienen un sentido de sí mismo y sus derechos y lo que quieren y lo que quieren tratar de cambiar. Y la cultura está jugando un rol muy, muy importante. Es interesante cómo desde el siglo XIX, no sé si ustedes estarán de acuerdo con este tipo de análisis porque están muy adentrados en el mundo de las Américas, pero desde el siglo XIX la identidad cultural cubana se podría lanzar a decir que se ha polarizado entre quienes miran más hacia Europa, la vieja Europa, y quienes miran más hacia el Estados Unidos, el poder, o sea, puede decir, entre mirar hacia el poder colonial de España y el nuevo poder neocolonial de Estados Unidos. Después de la revolución del 59, por cierto, la Unión Soviética se convirtió en el poder conformando el destino de Cuba y la RDA ocupó un espacio muy importante en ese respecto, ya que era una especie de vitrina para Europa del Este, de la misma forma que Cuba era vitrina aquí en el Caribe y ustedes aquí en Puerto Rico en vitrina de Estados Unidos en el Caribe. Y después de que la presencia soviética termina, o no termina realmente porque se ha mantenido, pero en mucho menor grado después del 89, dejando su huella soviética en la cultura cubana, realmente fue el turismo que marcó esa estrategia del turismo que creó todo un nuevo auge de utilizar la cultura cubana como producto, si quiere, tanto dentro de Cuba como fuera. Y sobre todo en eso, la música, la danza y la religión afro-cubana. O sea, eso podríamos reflexionar lo que dice en el contexto cubano, pero está cuando se va a todas estas ciudades, lo que más florece es la música, la danza y la religión afro-cubana. Y con eso digo, hay babalaos en todas las ciudades, ¿no? O sea, es la religión que se está recreando. Y diríamos que a partir de los 90, Cuba afuera y lo que se ha promovido Cuba adentro ha sido una década definida mucho más por cuestiones culturales que políticas. O sea, eso ha sido una proyección. Y globalmente, bares, restaurantes, lugares de fumar, para volver a mi Habano, abundan en todas estas ciudades, tanto como conciertos, festivales, exposiciones de arte, santería cubana, o sea, como pasó en el caso de nuestros hijos, entraron en Londres de moda, o sea, evidentemente de moda. Brasil está captando el mismo espacio ahora, pero Cuba se mantiene. Solamente el tiempo va a decir si eso va a ser pasajero o si es parte de una tendencia de más largo plazo, ¿no? En todos los nuevos países donde han ido, tanto como en Cuba, la migración es asunto nacional, de debate nacional, y tanto positivo como negativo, y en este momento hay cierto encierre, ¿no? Así que todo lo que estoy describiendo puede cambiar. Pero más allá del valor de la investigación en sí, pienso yo, es saber que las diásporas no son entidades fijas, ya que ellas mismas y las políticas de los gobiernos y cómo se conforman las sociedades donde van, cambian a través del tiempo. Y algunas diásporas, indigenizan, como dirían algunos, o sea, se absorban en la sociedad. Otras desarrollan identidades híbridas, o sea, se mezclan completamente, pero mantienen cierta hibridez. Y otros se globalizan en su movimiento y su proyección. Y bueno, todas las diásporas tienden a tener grupos internos que van en diferentes direcciones, y ahora con las nuevas diásporas digitales nos complican cómo conformar un mapa, ¿no?, de identidades que se crean. Pero lo que sí es claro es que son multilocacional, multinodal, como Paul Gilroy lo describió recientemente, constantemente se adaptan y se transforman, y no necesariamente por desplazamiento o desarraigo, sino por un multiculturalismo e identidades múltiples. Para concluir, déjame compartir con ustedes tres anécdotas para aligerar un poco. Tres momentos de fines del año pasado. El primer momento es agosto, cuando estaba en Erfurt, una pequeña ciudad en el sur de Alemania, y la noche del viernes, en la plaza central de una ciudad medieval, era Noche Cubana, con Adonis and his friends, o sea, un grupo cubano, de cubanos residentes en Berlín, que se llamaba Adonis. No tenía nada que ver con Adonis, ¿no? Era pequeño, no era un Adonis ninguno, pero bueno, se llamaban Adonis y sus amigos. Estaban tocando esa noche. Quienes bailaban, tanto cubanos como alemanes, sabían bien bailar. O sea, evidentemente habían ido a Cuba, tenían sus parejas, y para Alemania era una noche sumamente calurosa, 37 grados, nunca había estado en Europa con 37 grados. Entonces, el kiosco vendiendo bebida con Havana Club, del Havana Club producido en Cuba, no el Havana Club producido aquí en Cataño, tenía un negocio redondo, ¿no?, esa noche. Segundo momento, en octubre, que estaba en Kingston, Ontario, con Kathy, durante una semana de actividades culturales cubanas, y en un concierto del cantante cubano Carlos Varela. Tal vez ustedes conocen la música de él. En el público había una mezcla de canadienses y cubanos residentes ahí, y todos sabían la letra de la canción Álbum de Familia. Y para citar una parte de esa canción, detrás de la nostalgia, de la mentira y la traición, detrás de la distancia, detrás de la separación, detrás de todos los gobiernos, de las fronteras y la religión, hay una foto de familia, hay una foto de los dos. El tercer momento fue en noviembre, cuando Pedro estaba en Barcelona, en Cataluña, en España, en una noche que se tildó "Aquí somos apolíticos, ni de dretes ni de esqueres, ni de derecha ni de izquierda, no me son de Guantánamo Free". Somos del Guantánamo Free, era el nombre de una agrupación musical compuesto de cubanos y catalanes, que habían lanzado su CD Rock Fusion, cuyo primer número era "Eso me gusta". Y la letra era "Mi tierra alegre y caliente, patria que me vio nacer, ahí donde me criaron y donde aprendí a querer. Luego, siendo adolescente, pensando en mi porvenir, buscando mi fortuna, a Barcelona me fui". Nosotros, quienes trabajan en épocas anteriores en el Caribe, saben que eso de buscar la fortuna y demás, además las canciones que se crean alrededor de eso. El grupo fue creado en 2006 por Miguel Alejandro Atencio, que antes estaba con el grupo cubano Moneda Dura, que similar en su éxito en Cuba que Orishas en París, que ya no existe más. Atencio, cuya esposa es española, tiene su propio bar en Barcelona que se llama Ya Tú Sabes, en la Costa Brava, donde ya más de 7.000 cubanos están viviendo, habiendo salido de Madrid para la costa. Y muchos dicen que necesitaba estar al lado del mar, necesitaba, algunos decían cerca de Yemayá, etc. No sé, había todo un imaginario asociado con estar cerca del mar y no enclavado en una ciudad como Madrid. No todos los cuentos tienen fin feliz, por supuesto. Y para los afrocubanos, incluyendo las mujeres afrocubanas, España no es siempre fácil para avanzar profesionalmente, y muchos de ellas la son. Como lo dijo una residente afrocubana, residente en Madrid, y cito, hay una xenofobia muy extraña en la atmósfera de este país y nos permea a todos de una u otra manera. Y como no formamos una comunidad propiamente dicha, con la unión como otras nacionalidades de este país, pues somos muy débiles, independientemente de que gocemos de cierta estima y hasta de privilegio afectivo por razones históricas. La crisis económica ha puesto en guardia defensiva a los españoles de pura cepa, los blancos, por supuesto, respecto a luchar por todos los medios para conservar sus trabajos. Eso fue una cita del fin de año pasado, ¿no? ¿Cómo será el futuro de estos cubanos y cuáles serán sus estrategias si la crisis mundial, la crisis europea y la crisis española? Hay un 20% de desempleo en España en este momento, así que estamos hablando de situaciones difíciles y es bien posible que la xenofobia se fortalezca en esas situaciones de crisis, ¿no? Y eso es algo que vamos a estar monitoreando en los próximos años en que estamos haciendo esta investigación. Y también puede ser que hayan reformas en Cuba, lo cual también podría ocasionar una ola retornando a Cuba. Aunque el nivel en que la gente se ha casado entre sí sugiere que no necesariamente eso se produzca. También hay la posibilidad de qué pasará si la política norteamericana hacia Cuba cambiara, aunque no parece ser tan inminente, pero puede ser que eso podría cambiar de nuevo. Y que la nueva diáspora cubana fuera de Estados Unidos tal vez no se mantenga los perfiles, pero por ahora yo diría que sí es diferente y es portable más que desplazada. Y tal vez también es una migración o una diáspora que puede jugar un papel catalizador para acercarse cubanos tanto en la isla como fuera y por avenidas que están por ahora por lo menos cerradas a las migraciones anteriores a Estados Unidos. Entonces con eso termino, a ver qué me dicen. Ahora que los dejo con el doctor Jorge Duany para el comentario. Bueno, muchas gracias primero a Jim por haber sugerido mi nombre como comentarista y luego a Humberto por recibir mi petición de hacer un cambio en el horario, por eso estamos aquí miércoles en vez de martes y jueves, que es cuando usualmente se lleva a cabo esta actividad. Yo he organizado mis comentarios en torno a tres puntos básicos que voy a enumerar y entonces elaborar lo más brevemente posible para abrirlo a discusión. Primero, quisiera enmarcar mis comentarios en una breve reflexión de los estudios de la diáspora cubana hasta la fecha, para entonces pasar específicamente a abundar un poco más sobre cómo este trabajo de la profesora Jean Stobbs contribuye a repensar y a reflexionar sobre estas últimas tendencias que ella describió muy bien. Y entonces, en tercer lugar, trataré de plantear algunas preguntas que seguramente hoy no tendremos tiempo de contestar, pero que por lo menos quizás pudieran comenzar como punto de partida para la discusión. En cuanto a los estudios de la diáspora cubana realizados hasta la fecha, como ya señaló la profesora Stobbs, hay una tendencia muy marcada a concentrarse en Estados Unidos y específicamente en el área del sur de la Florida, sobre todo Miami, como muchos de ustedes saben, ya que históricamente ese ha sido el lugar principal de asentamiento de los cubanos a partir de 1959. La pequeña Habana, o como le dicen en Cuba, la Yuma, sigue siendo la comunidad más nutrida de cubanos en el exterior y podrían quizás llegar ya a prácticamente 1 millón de personas de origen cubano, si se incluye los nacidos en Cuba, así como sus descendientes. Luego hay un grupo pequeño de estudios sociales y económicos acerca de la segunda concentración cubana en el exterior, que es el área de West New York, Union City, que también tiene un apodo, digamos, bastante pintoresco, que es el de la pequeña Santa Clara, por referencia a la parte de la isla, de la ciudad de Santa Clara, que ahora es parte de Villa Clara, la provincia donde se asentó un número significativo también de cubanos con otras características socioeconómicas muy distintas y que de hecho en los últimos años ha perdido población en la medida en que muchos cubanos del norte se mudan al sur. La película El Super, que algunos de ustedes quizás conocerán, habla precisamente de ese deseo de mudarse a Miami. Y luego entonces, en tercer lugar, la profesora Stobbs también comentó que hay estudios sobre los cubanos en Puerto Rico, en México, en Venezuela, en España, algunos de los cuales están incluidos en la bibliografía que preparó el instituto. Muy pocos trabajos sobre cubanos en Canadá, en Alemania, en la antigua Unión Soviética y en otros países. Así que, bueno, adelantando un poco a lo que yo creo que es una contribución importante, el mirar estas nuevas comunidades que han surgido en otros países no tradicionales de destino, me parece que ya de por sí es una aportación. Una segunda observación que hago, obviamente a vuelo de pájaro sobre la bibliografía existente, es que el grueso de los estudios sobre la diáspora se han concentrado en el periodo posterior a la Revolución, de 1959 en adelante, y se ha prestado relativamente poca atención al éxodo sustancial de Cuba hacia Estados Unidos y otros países, por lo menos desde 1868, ¿no? De la Guerra de los 10 Años hasta el 58, por supuesto en varios momentos distintos trazando, ¿no? Distintos grupos que se establecen también en distintas ciudades, sobre todo en el sur de la Florida, no Miami, sino Tampa, Cayo Hueso y Nueva York, ¿no? Como los núcleos de esas comunidades de emigrados prerrevolucionarios. Y me parece que ese sesgo a favor del periodo posterior, contemporáneo, ha producido algunas, digamos, tendencias lamentables, como el insistir en el carácter del exiliado político anticastrista y en la primera generación de cubanos en el exterior, que por lo general son de clase media, como también comentó la profesora Stobbs, de origen hispano y se perciben a sí mismos al menos como blancos. Entonces, todo esto tiende a borrar una serie de historias mucho más complejas que datan de esas primeras migraciones de fines del siglo XIX y principios del XX, que también tienen un carácter político marcado, nada más que hay que recordar el caso famoso de José Martí, pero que tienen otras características sociales y otras ideologías políticas distintas. En tercer lugar, diría que esa literatura post-revolución, concentrada en el estudio de la migración o del exilio cubano en Estados Unidos, se ha concentrado repetidamente en el tema del éxito económico relativo de esa comunidad cubanoamericana y sobre todo el modelo que ha prevalecido para explicar por qué los cubanos en Miami han tenido un éxito empresarial notable es el modelo del enclave étnico que ha desarrollado Alejandro Portes y otros colegas suyos, la gran mayoría de los estudios coincide en que el caso cubano en Miami es único, aunque ha habido esfuerzos por teorizar sobre si esta experiencia se puede repetir o no en otros casos, el caso dominicano en Nueva York, por ejemplo. Pero en general, ese modelo también tiende a exagerar la homogeneidad de la comunidad cubana, la diversidad que existe de todo tipo, incluyendo una que ya se comentó aquí, de las diferentes oleadas que han llegado al exilio desde 1959 hasta nuestra fecha. Otra tendencia dentro de ese mismo aspecto de tratar de explicar el éxito tiene que ver con el apoyo sustancial que el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal, le brindó a los cubanos y a ningún otro grupo, con excepción quizás de los vietnamitas y antes que eso los húngaros que escapaban del establecimiento del comunismo en sus respectivos países. Pero con esas excepciones, realmente el caso cubano sigue siendo también singular, porque ningún otro grupo ha recibido tal apoyo en términos de ayudas económicas, en términos de préstamos para estudios, a través del programa de refugiados cubanos. Así que esa es una segunda explicación que tiene que ver también con el estatus legal que se le ha asignado a los cubanos, que es muy raro también en la historia migratoria de los Estados Unidos. Es decir, ningún otro grupo ha sido definido como un refugiado, ningún otro grupo, debo decir, del hemisferio occidental, por lo menos, como un refugiado con todos los privilegios que eso implica. La ley de ajuste cubano que se aprobó en 1966 todavía le permite a cualquier cubano que sea admitido legalmente a Estados Unidos convertirse en residente y eventualmente a ciudadano en muy poco tiempo. Y aunque esto ha cambiado, voy quizás a mencionar los cambios un poquito más adelante, todavía sigue siendo un estatus privilegiado. Otro tema recurrente en los estudios de la diáspora tiene que ver con la discusión que también surgió en un momento dado la presentación de la profesora Stops de cuáles son los motivos, si son políticos, si son económicos, si es una mezcla de las dos, hasta qué punto los cubanos refugiados verdaderamente salen de su país por razones principalmente ideológicas, si son disidentes. Yo creo que la tendencia más reciente es a aceptar que la migración es un fenómeno tan complejo que no se pueden separar estos dos factores, los económicos y los políticos, y a insistir en la importancia que tiene la política migratoria, en este caso de Estados Unidos, al definir y al recibir a los refugiados como tales. Es decir, que independientemente de cuál sea la razón por la cual la gente se va, si es por buscar un buen trabajo o por tener más libertad, en efecto, la política migratoria define a los cubanos en Estados Unidos, por lo menos hasta 1994, como refugiados. Esto es algo que aparece en el trabajo de la profesora Stops, también insinuado, que me parece que sería muy interesante ver cuáles han sido las transformaciones por etapas, e incluso en una misma persona, de percibirse a sí mismo como exiliado, eventualmente como migrante, luego como una minoría étnica, como parte de una diáspora, o incluso de una comunidad transnacional. De eso quiero hablar brevemente en unos momentos. Terminar, diría, dos aspectos básicos, además que me parece que resumen estas tendencias generales. Yo creo que está bastante bien establecido en la bibliografía que la migración cubana ha pasado por varias etapas, oleadas, algunos le han llamado cosechas distintas desde 1959 en adelante, y aunque hay cierta diferencia en cuanto al momento en que empieza y termina cada etapa, el exilio dorado, por ejemplo, es el término que se refiere a la primera oleada migratoria del 59 al 62, donde sale principalmente la clase media y alta de Cuba, de origen español. Luego, la etapa de los vuelos de la libertad, entre el 65 y el 73, ese es el término que Estados Unidos utilizó para definir este proceso en el contexto de la Guerra Fría. El éxodo del Mariel de 1980, la crisis de los balseros en el 94, y entonces esta última etapa de los últimos 20, 20 y pico de años del periodo especial de la crisis económica, que evidentemente cambia los destinos y el perfil de las personas que salen. Finalmente, para pasar entonces a comentar ya más directamente el trabajo de la profesora Stops, quería señalar que un tema muy importante en la discusión sobre Cuba, pero específicamente sobre la diáspora, es el excepcionalismo, que también apareció mencionado en la ponencia de la profesora Stops. Yo no sé si es porque los cubanos piensan que son especiales, únicos en el mundo, si es alguna característica propia del carácter nacional cubano, hay algo de eso me parece a mí, pero por lo menos en términos académicos se ve claramente que el estudio de Cuba y de su diáspora tiende a estar aislado de otros grupos y de otros países. Concretamente esto se nota en la bibliografía sobre la diáspora cubana, en la ausencia de estudios comparativos. Solamente pude pensar en dos casos conocidos, uno de Alejandro Portes, a quien ya cité, y otro de Silvia Pedraza, que compara la situación de los cubanos en Estados Unidos con la de los mexicanos. Fuera de esos dos casos, digamos, de libros publicados en los años 80, no hay ningún otro trabajo que por lo menos yo conozca que desarrolle esta perspectiva comparada de cómo difieren y cómo se parecen los migrantes cubanos a los de otros países. Aunque, por supuesto, en los últimos tiempos ha habido un esfuerzo por repensar y reconceptualizar precisamente el fenómeno de la diáspora y hasta qué punto se puede utilizar ese concepto en el caso cubano. Bueno, entrando ya entonces en detalle, y lo que trataré de hacer es ver cómo el trabajo de Jean encaja, complementa y adelanta estas líneas de investigación. Primero diría que, bueno, me parece que es un trabajo muy novedoso, muy sugerente, no creo que haya nada parecido hasta la fecha. La complejidad y la envergadura del proyecto de estudiar varios países utilizando distintas metodologías y mirando históricamente este fenómeno parece que es realmente encomiable. Yo diría que este trabajo contribuye sobre todo a desarrollar los estudios de la diáspora cubana desde varias perspectivas. Primero, el mismo título, ¿no? El trazar estas nuevas rutas diaspóricas hacia Canadá, hacia España, que quizás no es tan nueva, porque ya por lo menos lleva 50 años, ¿verdad? Lo que es novedoso es el tamaño y el aumento de esta población, que no era tan cuantiosa. Ya habló de unos 90.000 cubanos en España. Reino Unido, Francia, Alemania, y también en el transcurso de la presentación habló de Italia, que me parece que es otro país interesante. Por no mencionar también la ampliación de rutas diaspóricas hacia otros países del Caribe, como pueden ser República Dominicana, como puede ser Jamaica, y algo que no mencionó Jean, pero que estaba en el trasfondo, el caso de Venezuela, que quizás no es un caso típico de migración, puesto que se trata más bien de un acuerdo que ustedes conocerán entre Cuba y Venezuela para propósitos de servicios médicos y educativos principalmente, ¿no? Estos nuevos destinos migratorios, argumenta la profesora Stops, están estrechamente vinculados al turismo, al comercio, a las inversiones, y esto es otro punto que me parece muy interesante, el de la cultura, el de los flujos culturales entre la isla y los países de destino, ¿no? Los flujos de arte, de música, de cine, de religión, literatura, etcétera, ¿no? Y cómo la crisis, en cierta medida, creó esta explosión en la cultura cubana que llegó entonces a internacionalizarse y a establecer una presencia más fuerte en muchas de las mismas ciudades que se convierten entonces en lugares de asentamiento para los migrantes. Segundo, yo diría que el trabajo de la profesora Stops, como ella misma explicó muy bien, forma parte de una investigación mucho más ambiciosa, interdisciplinaria, de larga duración, comparativa. Es decir, que tiene todos esos objetivos, me parece que son muy interesantes y muy positivos, que de alguna manera está conectada con el trabajo anterior que ella ya resumió sobre el tabaco, el cigarro, el puro, como se le quiera llamar, que precisamente yo creo que en los estudios históricos que se han realizado demuestran que hay que ver en el contexto de la industria tabaquera los inicios de esta diáspora que lleva más de 100 años, es decir, desde 1868 en adelante, gran parte de los migrantes en ese periodo eran precisamente migrantes tabaqueros que se establecen en Ybor City, en Tampa, o en Key West, o en Ocala, que está verdaderamente cerca de Gainesville, donde había estado este semestre la profesora. Así que esto es un tema también que me parece muy interesante explorar, cómo se conectan los flujos migratorios cubanos con lo que ella llamó los commodity chains, ¿no? las cadenas de producción y distribución de mercancías, particularmente el tabaco, pero es posible que también haya otros sectores económicos que que sean responsables o que estén conectados con estas redes, ¿no? De personas, de productos, de capitales, de mercados, que de alguna manera podrían trazar un mapa de las migraciones. Otro aspecto, otra contribución importante del trabajo me parece que es precisamente el identificar cuáles son algunos de los cambios en el perfil socioeconómico de los migrantes cubanos de los últimos tiempos, el hecho de que muchos hayan que haya aumentado la proporción de afrocubanos, el número de mujeres, trabajadores, también evidentemente profesionales. Yo el año pasado estuve en Cuba de visita y fue la primera vez que escuché una frase que me da muchas vueltas en la cabeza, que es el robo de cerebros. Acá en Puerto Rico usualmente hablamos de fuga, en Cuba se habla de robo. Y bueno, el lenguaje obviamente ahí es bastante poderoso, pero ciertamente ha habido un drenaje de talento humano en los últimos tiempos. Las historias que uno escucha de médicos cirujanos que se dedican a guiar un taxi, ¿verdad?, en Cuba, y muchos de ellos eventualmente a salir del país, quizás no realizando las tareas que realizaban en Cuba antes de la crisis. Entonces, todo esto yo creo que es importante comentarlo, porque en efecto yo creo que se está dando un patrón bifurcado, en donde por un lado está saliendo cada vez más gente de extracción obrera, por las mismas razones que emigran los dominicanos o los puertorriqueños o los mexicanos, pero también hay una capa de personas altamente cualificadas que pueden insertarse en otro tipo de mercado de trabajo. Finalmente, me parece que la discusión teórica o conceptual que propone Jin en su ensayo de mirar a la diáspora cubana no como algo excepcional, no como algo único, sí con ciertas particularidades, ¿verdad?, porque no hay que olvidar esas particularidades, me parece que eso también es productivo y que adelanta la discusión sobre la relación, por ejemplo, que pueda tener el caso cubano con otros flujos migratorios transnacionales o diaspóricos, como se les quiera llamar, pero en ese sentido entonces un poco rompe con ese aislamiento intelectual y geográfico que a veces cansa bastante cuando uno lee los trabajos sobre la diáspora cubana. En el próximo punto quiero retomar una distinción que propone Jin, que me pareció que se debe elaborar, que es la distinción, si no mal recuerdo, apunté cuando citabas el título de los dos libros de Andrea O'Reilly, Cuba, Idea of a Nation Displaced, y el de Ruth Bejar y Lucía Suárez, The Portable Island, ¿no? Esta idea de que hay una distinción importante entre un país portátil y un país desplazado, una diáspora desplazada, desplazamiento y diáspora, a mí me parece que son prácticamente sinónimos, pero parece que los términos están utilizados de otra manera en la presentación. Me gustaría un poco saber más sobre ese punto. Entonces, termino con algunas preguntas que se me ocurrieron según iba leyendo y escuchando la presentación de la profesora Stops. Una que tiene que ver con metodología, ¿no? No sabía muy bien cómo ese proyecto tan abarcador, tan interesante, se iba a llevar a cabo, si se trata de recopilar estadísticas de migración en diferentes países ya existentes, el uso de censos, o se van a llevar a cabo encuestas en distintos lugares, en estas ciudades que se mencionaron. O sea, que me gustaría saber un poco más sobre el asunto, porque obviamente ese desafío metodológico que ella planteó es muy grande por el tamaño, el costo que pueda tener el realizar estudios en múltiples lugares. Y también me pregunto, como historiador, al fin, qué tipos de documentos históricos, personales, archivos, otros tipos de textos tal vez que puedan existir, testimonios biográficos, la misma literatura, ¿no? ¿Hasta qué punto se podrían utilizar estas fuentes de información para abordar varios de los temas que se han planteado? Ya en términos un poquito más sustantivos, me preguntaba, en los cálculos que existen de comunidades cubanas en diferentes países, ¿hasta qué punto son migrantes, en el sentido técnico del término? Es decir, personas que ya han solicitado un permiso de salida oficialmente y que se mudan con intenciones de residir en otro lugar. Y sobre todo, porque la pregunta la hago porque realmente no tengo información al respecto, los llamados permisos de residencia en el exterior, ¿no? Que son una nueva modalidad de, si se quiere, de migración, más bien temporal, me da la impresión, de personas que, como las que se casan, ¿no?, con los turistas, ya sea por amor o por conveniencia, que obtienen entonces un permiso para vivir fuera durante un determinado tiempo, creo que son 11 meses, siempre y cuando se renueve ese permiso. Entonces me pregunto qué importancia tiene este tipo de arreglo diferente y hasta qué punto pues podría explicar un poco también el fenómeno del vaivén o de la circulación, que yo creo que es algo muy novedoso porque no podía darse en el caso cubano hasta hace muy poco. También me parece muy interesante esta conexión entre los flujos de cultura, de religión, de música y de danza, ¿verdad? Y lo que se podría llamar la cubanofilia, esta nostalgia por una Cuba imaginaria que se da en muchos países del mundo y que tiene que ver con todos estos espacios. ¿Cómo esos flujos culturales ayudan a entender los flujos de personas? ¿Hasta qué punto van creando un poco el terreno para que entonces cuando llegue un cubano de verdad y entonces se creen ciertas expectativas de que tiene que ser bailarín, que tiene que ser babalao, que tiene que ser un buen cocinero, etcétera, o un deportista, en fin, los distintos estereotipos que se han ido creando sobre cómo es la cultura cubana, de qué manera afectan a las personas de carne y hueso. Gina habló de la presencia numerosa de inmigrantes caribeños y latinoamericanos en Londres, en Montreal, en Madrid. Entonces, supongo yo que ese va a ser uno de los temas de la investigación, cómo los cubanos que van llegando a estos lugares se insertan en esas relaciones multiétnicas, multiraciales, si viven en los mismos lugares, si crean sus propios guetos, por utilizar el término norteamericano, si crean alianzas panétnicas, en fin, eso me parece que es un tema muy interesante porque obviamente no hay ninguna razón por la cual estos nuevos migrantes cubanos se tengan que identificar con los que ya existían previamente, incluyendo aquellos que tengan algunos elementos afrocaribeños comunes. Y bueno, para terminar, la pregunta que hace Gina al final del futuro, ¿no? Sin pretender anticiparlo, pero quizás se puedan ver algunas líneas, ¿no? Y yo pienso en ese mismo contexto de la posibilidad que en un futuro, ojalá que no muy lejos, se puedan normalizar las relaciones entre cubanos dentro y fuera de Cuba y que no sea tan difícil el mantener esos lazos familiares y esos contactos, esos viajes. Aquí en Puerto Rico se ha anunciado la posibilidad de que a partir de junio se restablezcan vuelos comerciales entre San Juan y La Habana, lo cual me parece un adelanto, pero todavía evidentemente es muy difícil y es muy costoso el viajar y el enviar dinero, llamar por teléfono, en fin, cualquier otra cosa, lo que es normal en otras diásporas, en el caso de Cuba, es una cosa extremadamente difícil. Y obviamente eso está en el contexto de las relaciones Cuba-Estados Unidos, que como Jim planteó, no tenemos claro hacia dónde se van a mover. Así que en síntesis, aunque estas son muchísimas preguntas que no espero que Jim nos conteste, por lo menos las planteo como un punto de partida para la discusión y para subrayar otra vez que estas preguntas que surgen del trabajo de Jim aportan sustancialmente a la discusión académica y más allá de académica, también política y teórica, que hasta ahora ha caracterizado los estudios previos sobre la diáspora cubana. Así que nada, reitero mi agradecimiento y felicitaciones. Muchas gracias. Abrimos ahora a preguntas y comentarios del público. Ovidio. Buenas tardes, Rafael Anglada López. Bienvenida, doctora. Y Jorge, saludos. Una pregunta a ambos. Por un lado, el tema más local de la enorme emigración cubana profesional, joven, contemporánea, que está entrando ilegalmente por el Canal de la Mona, obviamente a través de República Dominicana, se me dice que todo el tinglado está organizado de antemano. O sea, está organizada la invitación profesional a República Dominicana y el pago por el trasiego ilegal por el Canal de la Mona. Inmigración Federal tiene los números, porque me lo han dicho. Y como dato colateral, ese trasiego humano puede ser más rentable, pero además es coexiste con el trasiego de drogas. No que el cubano tenga que ver con eso, sino que el dominicano traficante, el dominicano del bote, el navegante, tiene esos dos mercados. Tiene el mercado humano y tiene el mercado del narcotrasiego. Otra cosa separada es que me parece que post emigración del periodo especial, está lo que usted acaba de mencionar, Jorge, que son las famosas invitaciones. O sea, las invitaciones, las llamadas invitaciones, típicamente a profesionales, ha creado una emigración masiva a todo el mundo desarrollado, Europa, Canadá, América Latina. Y otra cosa que también usted la acaba de mencionar, pero limitándolo a Venezuela, que es la diáspora que está siendo generada brigadas de colaboración. O sea, el médico que se requeda, el ingeniero que se requeda o la ingeniera que se requeda y se casa, genera una emigración. El Caribe inglés, el llamado Caribe inglés, las islas del Caribe oriental están generando mucha diáspora por la vía de que el afrocubano, el cubano negro, es muy interesante, busca sus ancestros. Ah, mi bisabuela es de Santa Lucía, así que por ende yo soy ciudadano dual y por ende tengo derecho y tengo unos privilegios en Santa Lucía, que es un poco lo que está pasando también con los cubanos que tienen sangre española, pero eso es más conocido. Gracias. Buenas, José Rigao. Yo quisiera sencillamente añadir al comentario del licenciado Anglada, si se sabe, según está el fenómeno en Venezuela ahora, hubo antes el fenómeno en Nicaragua. Si por ser un fenómeno que ya tiene algunos años de haber ocurrido, si se sabe si allí se estableció una comunidad o una diáspora. Sí, buenas tardes, Jorge García. Antes de la caída del bloque soviético, en Cuba el desarrollo artesanal era muy limitado, tanto a nivel de las comunidades, de los propios artesanos, como el auspicio del gobierno. De hecho, hasta cierto punto se combatía porque era empresa privada. Posterior a la caída del bloque soviético, eso es un renglón de autoempleo económico y cultural que ha crecido masivamente. ¿Qué conocimiento tiene usted, si alguno, de si esa experiencia de crecimiento artesanal, de la economía artesanal en Cuba, ha trascendido a los sectores inmigratorios en otros países? O sea, como parte de la oferta cultural que se está desarrollando en las emigraciones. Sí, bueno, Andrés Rodríguez. Quiero nada más que decir un número, no sé si tengo el número exacto, pero tal vez en Cuba en este momento hay entre 500.000 y 1.000.000 de graduados universitarios. Y tal vez ese número pudiera ser... Sí, que hay entre 500.000 y 1.000.000 de graduados en este momento. Entonces, tal vez pudiéramos analizar a Cuba como una fábrica de graduados universitarios. Y eso sí le daría un carácter de excepcionalidad. Y en ese caso, la palabra diáspora, para mí tiene un segundo sabor, porque la diáspora que existió a partir de los judíos era una diáspora que buscaba información, que nació en un sitio, pero se regó por el mundo buscando información. La diáspora que salió desde Constantinopla era una diáspora que buscaba información y después creó determinados movimientos. Entonces, quisiera preguntarle si la palabra diáspora tiene para usted algo en ese sabor, de ese sentido, de una búsqueda de información. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Vamos a repartir un poquito las respuestas, como porque hay algunas preguntas que Jorge está mucho mejor situado para contestar, en el caso de la República Dominicana, que yo. Pero en el caso del Caribe inglés y Nicaragua, son, si tuviera 50 años delante, quisiera hacer, sobre todo el de Caribe inglés, me parece sumamente interesante, que es otro fenómeno, ¿no? No es solamente lo que usted mencionó de quienes tienen un antepasado por producto de la migración a principios del siglo XX y demás, sino es algo de post-59, de quienes estudiaron en Cuba en los 60 y los 70 y han retornado, y ellos también han creado familias y vínculos. Así que hay un fenómeno, tiene generaciones de vínculos también. Y hay algo que se nota, sobre todo, como usted mencionó, Santa Lucía. En el caso de las islas pequeñas, quienes estudiaron en Cuba, hay quienes ocupan puestos importantes, tanto políticos como económicos, y hay quienes están volviendo ahora como diplomáticos que estudiaron una vez en Cuba después del 59. Así que bien interesante mirar todo eso con el Caribe, y a mi entender ayuda a explicar el por qué el Caribe ha tomado una posición muy a favor de mantener relaciones con Cuba. Va mucho más allá, ¿no? Pero llama la atención de que estas pequeñas islas, que son muy vulnerables frente a Estados Unidos, sin embargo, han tomado determinadas posiciones muy fuertes, ¿no? En el caso de Nicaragua, que yo sepa, no se ha estudiado, pero es una añoranza mía, porque parte de mi historia del tabaco sí está con Nicaragua, y es una historia post-59, cuando Somoza dio concesiones de tierra y demás a los cubanos que se habían ido, y eso fue el inicio de lo que hoy día son los padrón. O sea, hay tabacos ahora que se están exportando de Nicaragua, que están a la par con los dominicanos y los cubanos. Y es una historia bien interesante porque luego está lo de Somoza, luego está el sandinismo, la contra es en la zona donde estaban cosechando, los cubanos que habían ido ahí luego pasan a Honduras para escapar de la contra y luego retornan a Nicaragua. Así que estas historias se mueven, pero en cuanto a volumen, no tengo la menor idea, ¿no? O sea, este es un caso de una familia tabacalera que fue ahí. La cultura artesanal, ¿no?, que era la pregunta. Ha habido, a la par del turismo, ha habido un florecimiento de una artesanía que yo diría bien dudosa, ¿no? No está hecho en China, como ayer salimos a buscar a ver lo que había de souvenir de Puerto Rico y todo dice made in China, ¿no? Hay casos en Cuba también que está de eso, pero ha habido unos estereotipos en la artesanía y no sé realmente cómo contestar, cómo se ha mantenido una artesanía que se podría llamar más autóctona, ¿no? de la isla. Y la fábrica de graduados universitarios es una, es una pregunta interesante, ¿no? Porque yo particularmente me he tratado de distanciar de los debates en cuanto a lo que constituye o no una diáspora o una migración. Y si bien es cierto que hay esa fábrica de graduados universitarios, también hay, hay una migración que tiene unos matices bien interesantes. No sé si alguno de ustedes ha visto la página web de la Lenin, ¿no? la Escuela Lenin. Hay una web que es la Lenin Internacionalista. Y tenemos un colega que en Inglaterra que ya recibió financiamiento para hacer un estudio precisamente sobre eso, que es quienes estudiaron en la Escuela Lenin, dónde están ahora y cómo se mantienen los nexos entre sí, recreando una especie de élite educada en esa escuela que fue tan insigne en un periodo determinado, que están en el exterior. Y la página web está montada en Miami, no montada en Cuba. Pero cuando uno ve a la página web, piensa que está en la escuela en Cuba, ¿no? O sea, se confunde. Y para un comentario de las brigadas, cuando empezamos a revisar o tratar de revisar y acumular cifras, nos llamó mucho la atención de que había un peso fuerte en Venezuela y en Pakistán. Y nos preguntamos, ¿Pakistán? ¿Cubanos en Pakistán? Que no guardan ni sé qué culturalmente. Y evidentemente tiene que ver con la presencia de las brigadas. Lo mandaron muchos cubanos a Pakistán por el terremoto. Pero ahí sí hay otro problema, creo, cuando se mira la estadística, que es que no estamos seguros si por la forma en que están llevando la estadística están incluyendo quienes son en realidad quienes están en las brigadas y no los que se han quedado, ¿me entienden? O sea, es difícil saber. Y tengo que confesar que optamos rápidamente por no adentrarnos en un estudio, por lo menos por ahora, de Venezuela y Pakistán, que muestran otros matices. Tal vez sencillamente porque Jorge levantó muchas preguntas y comentarios bien interesantes. La metodología está en cierne en este momento. Hemos hecho toda la búsqueda secundaria, si quiere, ¿no? De la literatura. Tenemos los contactos, tenemos ideas generales. En un momento pensamos hacer encuestas y entrevistas a fondo y decidimos que eso iba a ser imposible. Y entonces vamos en la búsqueda de documentos periódicos, si vamos a hacer más bien un trabajo etnográfico, ¿no? De conversar con la gente, usar un snowballing, no sé, tipo random, y algunas entrevistas a fondo, pero no pensamos lanzarnos por lo menos ahora, en una cuestión de en hacer encuesta y también analizar todo lo que se está produciendo en cuanto a literatura, arte, música, porque eso nos dice mucho también. Bueno, yo solo quizás me refiero al comentario del licenciado Anglada, que tiene que ver con el papel de República Dominicana en esta etapa, ¿no? De la migración cubana. Yo creo que, primero, yo solamente conozco un estudio que se haya hecho más serio sobre ese asunto de la migración dominicana a República Dominicana, publicado en Cuba, y es verdaderamente un estudio muy, muy preliminar. Pero entre otras cosas que me parece importante para vincularlo con la pregunta es que parece ser una comunidad transitoria, es decir, que los 7.000, 8.000 personas que oficialmente viven en República Dominicana de origen cubano parecen estar allí más bien en búsqueda de un nuevo destino que puede ser Puerto Rico, puede ser, yo creo que en la mayor parte de los casos, Estados Unidos. Y en ese sentido, me parece que Dominicana está cumpliendo un poco la función que cumplió Panamá en un momento dado, en otro momento, cuando era más fácil llegar a Panamá desde Cuba y desde entonces, desde Panamá, un poco brincar a Estados Unidos eventualmente. Y bueno, esa descripción del negocio de contrabando humano me parece que es muy, muy cierta, que está vinculada además con el tráfico de drogas y que en ese sentido los cubanos que logran pasar a Dominicana y que eventualmente entonces pasan a Puerto Rico, tienen como norte eventualmente llegar a Miami. Casi todos los reportajes periodísticos que yo he visto sobre el tema, perdón, y así como las estadísticas que hay sobre la migración cubana a Puerto Rico, sugieren que no son personas que se quedan aquí en la isla, sino que verdaderamente sus familiares y además quien les pagó el viaje en Yola probablemente fue un pariente que vivía en Miami o en Estados Unidos. ¿Otra pregunta? Una pregunta mía aquí. Pues, alguien que mencionó los permisos de salida al exterior y las invitaciones como las últimas medidas del gobierno para bregar con el exilio, ¿no? ¿Cuáles son las anteriores? ¿Ustedes pueden enumerar los pasos de la política del gobierno cubano para bregar con el exilio? Tal vez Jorge haya estudiado eso más. En el caso de España tiene un caso un poco diferente, ¿no? Por la ley migratoria, por la ley de la memoria histórica. Pero el PRE, por ejemplo, el permiso de residencia en el exterior, cuando se inició, lo sé de muy de cerca porque Pedro es el PRE, tal vez fue uno de los primeros del PRE, principios de, no, si mal no recuerdo, mediados del 80 tal vez, principios del 90. Yo creo que hasta salimos de Cuba en el 87 con el PRE en el pasaporte. Y ese permiso ha tenido sus etapas también, ¿no? En un inicio había que renovarlo. Y había que pedir permiso y tener una visa aunque tuviera el PRE. Actualmente no hace falta absolutamente nada. Si entra y sale de Cuba sin aviso, o sea, no hay que avisar ni nada, es como un cubano más que puede entrar y salir. Pero hay otros estatus que son de ir, hay un permiso de salida de 11 meses, hay que volver a renovar. El caso que yo dije de los ancianos y las pensiones y las viviendas, ahí sí tienen que hacer prácticamente un acto de presencia de un mes al año para mantener ese estatus. Cosa que no es, es bastante acorde con las políticas nuestras en Europa. O sea, los británicos que están en España, que también pueden ser jubilados y tienen sus propiedades, tienen que volver a Inglaterra periódicamente para dar constancia de que siguen vivos, que son ellos, y comprobar que pueden seguir recibiendo su pensión, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pues queremos agradecerle a Jim Stops su ponencia y a Jorge Duván y su comentario y a todos ustedes su presencia. Les recuerdo que mañana tenemos la presentación del libro de Ana Fabián, Trastallares cuenta su historia, en el barrio Trastallares de 5 a 7, están todos invitados. Gracias.